Which were here 50 años de una obra maestra de la música que se están celebrando con una edición especial, nuevo vinilo, nuevo CD, todo en Dolby Atmos. El icono del rap Kendrick Lamar se presenta este 27 de septiembre en Vive Claro Bogotá, una cita histórica para el hip hop. Boletas ya disponibles en Ticketmaster. Ya salió foto de Tyler Robinson. Tiene un ojo raro, todos los que tienen como un ojito raro tienen así. No seas así. Pero tiene cara como de super tech, como tech el lover. Sí, no. No estereotipen a la gente. Es el reflejo del alma. Están estereotipando. Sí, es verdad. Que hoy está como rara la energía. No, no está rara. Tú tienes energía rara. Hoy escogimos la violencia. Sí, tú amaneciste con esa energía. Es verdad, y la propagas. No, yo llegué bien. Pues la gente no tiene la culpa. Pero a los 5 minutos ya... Estabas llena de odio. Pero es por culpa tuya, ¿no? Porque sí, esté claro, pasando algo. No, vibraste bajo desde temprano. Exactamente. Desde anoche. ¿Sabes qué? Señora, ¿y qué me va a decir? Ejercicito. No. Sí. El ejercicio te quita esa maña. Ay, pero un día a la semana todas esas no mañas. Está mal. Yo digo que una... No, pero es que esta semana han sido como 3 Ah, pero días. Yo ya te conté por qué fue. Ustedes ya saben qué fue lo que me pasó. Sí. Pues claro, no. Un poco de paciencia. Pero te ahí digo, voy ejercicio. Al otro lado. No, eso no sirve para eso. Oye, le volvieron a negar a Mark Chapman la solicitud de libertad condicional. Sí, ahí no va a pasar. Y no va nunca. A pasar. ¿Quién es él? Para quienes no saben, es el hombre que le quitó la vida a John Lennon. El asesino de Lennon. Es la 14ª vez que él lo intenta y le dan la misma respuesta. Y sí. No va a pasar. Ya tiene 70 años. Y se quedará ya. El asesinato fue el 8 de diciembre de 1980. Lo ha intentado y va a tener la misma respuesta. Sí, no. Va a seguir así, entonces sí. Le dijeron que no. ¿Cuánto tiempo se va a demorar la Interwebs en saber todo sobre este tipo que supuestamente mató a Charlie Kirk? No, esto va a ser rapidísimo. Van a empezar a salir un montón de cosas, de historias, de dónde así estudió. Como lo de Luigi Mangione. Claro. ¿Y cuánto tiempo para que haya carteles y campañas para liberarlo? Free, 15 días. Free Tyler. Ay, yo le no. pongo 3 días. Por favor, no sean esas personas. Lo que pasa es que está muy reciente. Sí. No, la justicia es la justicia y hay que hacerse cargo de lo que hicieron, punto. Sí, estoy viendo que ya está. Estoy consumido, mi algoritmo está repleto. Falla este fin de semana. No. Paula, paciencia. Joe Rogan entrevistó a Charlie Sheen en el podcast. Sí. Y al final del podcast, cuando están terminando, se da cuenta. ¿De la noticia? De la noticia. Ay, no. Se da cuenta de la noticia el hombre, mira. A ver. No, I don't think so. That's what was just... One of the guys out there just said, spoken, was confirmed that in he's the, dead. In the lobby was just... I've been looking. I haven't seen anything that said confirmed. Whoa. Murder for having a different opinion from somebody else. Yeah. Different ideology from somebody else. Yeah. Yeah. I mean, I don't know. Beliefs that didn't align. Did or, I'm he's sorry? Dead. Yep. Rest in peace. We're fuck. In Fox News. Jesus. 27 years old, maybe? 30? Do they even have a suspect? I don't know. Well, that's why I don't. I'm literally trying to track it all on Twitter, and it's all. Fuck. Fuck. Nobody deserves it. He doesn't deserve that. Nobody deserves that. So, were you saying that MSNBC had the crazy? Ahí empieza a echar la lora, pero estaba muy, muy asustado. Y claro, lo que hablábamos, decir, pensar. Distinto. Porque esté bien, no esté bien, el solo hecho de manifestarlo no debería ser una razón para que te maten. Está bueno el podcast de Sheen, de Rogan y Sheen, Charlie echando toda su historia, contando su historia, su sobriedad, que esté vivo. Es que es impresionante, él sí que le dio muy duro a su vida por todos los frentes, hizo de todo. Sí, sí, sí, ese sí que fue bien necio. Y además no lo quería... Autodestructivo con toda. perdió sus matrimonios, fue un mal padre, o sea, tuvo todo. Muchas situaciones de drogadicción, de alcoholismo, llegó a tener VIH. Yo creo que de eso llegó a tener, yo creo que ya ahí tiene, sí, vive con eso. No hay... Sí, sí, sí, pero yo pensé que él iba a no acompañarnos en este plano antes. Ya te entiendo. Y realmente él se tomó muy claro, yo creo que ese fue el despertar de Charlie Sheen, cuando se dio cuenta que tenía una enfermedad tan grave que podía matar el VIH, y que además no es como que, ay, me hacen un tratamiento y ya estoy, me liberé, no. Y creo que ahí fue el momento donde él decidió cambiar el rumbo de su vida, hace más de 10 años que no, que está sobrio, que no tiene sexo, que no está metido en polémicas, o sea, y se ve muy bien. Se ve bastante bien. Sí. ¿Cuántos años tiene ya? Por ahí 65. Ya te confirmo. Esto es Shine On You Crazy Diamond de la edición 50 años de Pink Floyd. 60, Alejo. 60. Parece 65. Sí. El 3 de septiembre. Parece más viejito. Parece más cucho. Pero pues es que antes, te digo. Es que él vivió la vida de rockstar, definitivamente. Sí, ese sí. Una vida de mucho ajetreo. Muchos excesos. Sí. Ahora sí llegó. ¿Qué? No, no mires cosas feas. Llegan impuestos. Ay, no mires cosas feas. No. Ah, lo siento. Hay noticias de la demanda de Perry Farrell a James Addiction. Dirty, el cantante de James Addiction, ha respondido a sus compañeros Steven Avery y Dave Navarro, quienes lo demandaron por maltrato, por acoso y un montón de cosas, luego de un altercado que tuvieron en tarima durante el comienzo de una gira de regreso el año pasado. Sí, se había presentado también esta demanda de parte de sus compañeros, todo lo que tuvo que ver con la cancelación, con el dinero que se gastó, con lo que estaban buscando ellos, y pues habló. Dijo que niega todas y cada una de las acusaciones en la denuncia, niega que Navarro haya sido dañado de alguna manera o en cualquier cantidad. En su presentación legal, Farrell enumera 35 defensas afirmativas y afirma que actuó de buena fe y sin malicia hacia Navarro, que tiene manos sucias. No ejerció un cuidado y diligencias razonables para mitigar los supuestos reclamos y daños. Farrell está pidiendo que se desestime la demanda de sus compañeros de banda y que Navarro pague sus honorarios legales. El abogado de Navarro, que es Christopher Frost, emitió un comunicado con la respuesta a Farrell, que dice: la demanda habla por sí misma. También lo hace el video. Al responder de esta manera, el señor Farrell no está tomando ningún paso legal formal para detener el litigio. Esto es consistente con el hecho de que no han tomado medidas afirmativas para avanzar en sus reclamos, ya sea que sirvan para el descubrimiento o de otra manera. Es consistente con la fuerza de los reclamos de la banda. O sea, entonces, más de lo que está diciendo, que no está siendo legal, que eso no está bien hecho, van a seguir con la demanda, porque no hay ninguna solución, no hay ningún acuerdo, simplemente está diciendo que no está de acuerdo. Claro, entonces ahí eso se va se alarga. A alargar. Sí, señor. Se alarga el pleito. Hay más historias de demandas, esta vez es de China contra una marca de moda. Increíble, porque es la primera vez que multan a una empresa extranjera. Y esta vez esta multa lo hacen por como un aviso a las personas que están fallando en cuanto a los datos, a la comercialización de datos. Dice China que la sanción a Dior no es una muestra de favoritismo o trato injusto, sino un recordatorio contundente de la Ley de Protección de Datos, equivalente a la rigurosa GDPR europea y que se va a aplicar sin excepciones. Es la primera vez que se hace una sanción y una multa de este tamaño a una empresa extranjera desde China. Qué increíble eso. Y uno creyendo que al contrario, pues mira lo que pasó con... Que pasa siempre, que demandan porque Temu falsifica cosas, que hay demandas. Claro. Y pasas al revés. Bueno, datos, y datos que los tienen todos ellos. Exacto. Dice Dior que pues se justificó diciendo que los datos filtrados no eran financieros. Pero la ley china dice, esto es implacable. Todo desde un nombre hasta un nivel de gasto es considerado información sensible. Oye, hablando de moda, por ahí vi que Anna Wintour estuvo hablando sobre el famoso personaje que encarna Meryl la actriz Streep. Meryl Streep en la película The Devil Wears Prada, conocido como El Diablo Viste a la moda. Siempre se ha especulado que el papel de Streep es una parodia de Anna Wintour. Sí, y es la primera vez que Anna Wintour, como le contábamos ahora, puede confesar que sí es ella. Así dijo. Lo dijo, sí. Que hay cositas. Cuando se lo comentaron por primera vez, la invitaron a la premier y ella fue extrañamente vestida de pies a cabeza de Prada. Sin ella saber que se iba a encontrar, ¿no? En la película. 20 años después, ella confiesa que vio la película, que le pareció completamente divertida. Que, pues a ver, que para ella es un honor que Meryl Streep interprete el personaje que la industria de la moda y el entretenimiento piensa que es Anna Wintour. Y ella dice, la verdad, el personaje es bastante justo con la realidad. O sea, ella dice, sí soy. Es sí verdad. Soy y no se ofendió en lo absoluto. Dice que antes al revés, esto lo ayudó mucho a ella. Pues porque verse interpretado por Meryl Streep, pues siempre va a ser un honor. A ella le encanta la película, la pareció súper divertida. Y destaca las actuaciones de Meryl Streep y de... ¿cómo es que se llama? Emily Blunt. Y de Emily Blunt. Obviamente no habló para nada de Anne Hathaway, porque ella y Anne Hathaway... No se la llevan. No se la llevan en lo absoluto. ¿Ah, sí? Por eso Anne Hathaway no va al Met Gala ni nada de eso. Ellos ahí cortaron relación. Igual ella está al frente como de un imperio de editorial muy grande que es Condé Nast, ¿no? Ya no es solamente la editora jefe de Vogue. Sí, porque le dio el lugar a otra, a alguien persona. Joven. Claro. Que le gustó este personaje nuevo. Y ella dice, no sé, es todo lo que dicen a su alrededor, ¿no? Es lo que finalmente hace el mito. El mito es que toda la gente dice que es que ella es una mujer que gets what she wants and knows what she wants, que ella sabe lo que quiere. Y para dónde va. Y sabe cómo conseguirlo, no importa el costo. Y una creadora de traumas para todas las aprendices de moda. Es que difícil es poder lograr lo que uno quiere sin... ¿Cómo quiere, sin herir? Sí, es complicado. Siento yo que es como imposible, ¿no? Pero a ella no le importó, ella le importó cero. Dijo, sí, así soy, exactamente. Perfecto. Y es un personaje, pues es la villana de la película. Pues si a usted le gusta la moda, nos está oyendo. Y quiere oír a Anna Wintour. Esta información sale de un podcast que se llama The New Yorker Radio Hour. The New Yorker Radio Hour. De una de las publicaciones más grandes que mezclan literatura con periodismo en los Estados Unidos, que es The New Yorker. Se puso bravo Fito Páez en Perú. Sí, no le fue muy bien. Ay, el Fito. En el concierto que tuvo, lo regañó mil veces, aunque al final como que trató de hacer las paces. con la iluminación, ilumíname a mí, el cantante soy yo. Oh my God. Después todo desesperado dijo, ay, prenda a la gente, por favor, ya que la iluminación falla tanto. Después dijo, a ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una neblina cósmica que está invadiendo al mundo y los está durmiendo a todos. Esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar. Y no, se enojó también con la banda, para todo. Ya después ya respiró y dijo como que, ay, qué vaina. Dijo que era un cementerio. Los que saltamos y cantamos, creo que no nos merecíamos estos desplantes. Esa fue la respuesta de muchos seguidores que fueron al concierto, que dieron todo de ellos para que Fito se sintiera amado. Y eso pasó. No estuvo muy contento y muy feliz en esa fecha. Ay, Fito. Escogió ese día la violencia. Sí, vieron, yo les dije. Ah, es que la semana está complicada. ¿Qué dijo? Ah, no alcanzó. Me gustaría poder poner este audio. Próximo, prende la gente, por favor. Prende la toda. Está sirviendo todo, muchachos. Esto es todo lo contrario. Acá se viene a vivir y a gozar. Para todo el mundo. Y a despertar. Que el mundo está vivo. Chao, chao. Estaba frustrado y al final dijo como, bueno, sí, la vida es un carnaval, hasta luego, no quiero volverlos a ver nunca. No, eso no lo dijo, pero pues más o menos se interpretó así. Ay. Odio su público en Perú. ¿Y viene para acá? Sí, pero este público le responde muy bien a él. Sí, siempre. Pues Fito se mantiene acá. ¿Tú no quisieras leer el último libro de él? No. ¿De Fito? Poesía, es de poesía. No. Bien. No, con su música tengo suficiente. A mí me gusta Fito. ¿Qué te gusta él? Mucho. A ver. ¿Cuál es tu canción favorita de Fito? Me gusta A Rodar, A Rodar, A Rodar, A Rodar Mi Vida. A Rodar Mi Vida. Eso es con los Rodríguez, ¿no? Eso es con Ariel Rotti y con... No, a mí me gusta mucho y... Tengo que decir algo que me acabo de acordar. Cuando yo era chiquita, sí. Cosas que me pasan en la vida y que no entiendo por qué nadie estuvo filmando este momento. Yo estaba en el Hotel Intercontinental en Cali, chiquita. Sí. Porque tenía una tía que trabajaba ahí y como que el fin de semana me dejaban estar allá. Y yo estaba en la piscina molestando, como siempre, una niña normal, claro, molestando. Sí. Y habían unos argentinos en la piscina, y yo molestaba a esos argentinos, no sé qué. Y ellos como que desesperados de mí, me dijeron, che, ¿no quieres tomarte algo? Entonces me dieron un helado y a mí me parecieron lo mejor y yo me senté con ellos a charlar, a comerme el helado. ¿Cuántos años? Tenía por ahí, ¿qué? ¿7, 8 años? Y yo me quedé, toda la tarde estuve con ellos, no sé qué, y incluso me dieron helado, jugamos, charlamos, todo. Cuando mi tía no me encontraba, llega y me dice, Camila, no sé qué, vení para acá. Y se disculpa con todos ellos. Ay, no, perdón, no sé cuánto, es que es mi sobrina. No, dale, no pasa nada. Y estuve todo el fin de semana con Fito Páez. Sin molestando saber a Fito Páez. Ahora, las advertencias que tu padre y tu madre te dieron de no le recibas nada a extraños. Yo comí helado con Fito ya Páez. Ya sabemos que ella era así, gracias. ¿Quiere una gomita? Sí, por favor. La comida Galle. siempre fue la respuesta para mí de ahí todo. Ahí está todo y se sentó con ellos. Mira, Camila, puedes recibir nada a ningún extraño. Está bien. ¿Cómo es que nadie? ¿Quieres helado? No. Bueno. Menos chinchi. Y los molesté todo el día. Antes muy queridos. Muy queridos. Son las mañanas 103.9. Bueno, para cerrar el segmento de música y moda aquí en 103.9, la X más música. Dave Grohl comprando camisas piratas de Oasis a las afueras del concierto, sí, en Pasadena. Yo creo que él dijo, ay, no me traje la camisetica y voy a todos mis amigos. Sí, no lo molesten. ¿Cuánto vende eso? Sí. Y le recibía efectivo. Claro, entonces el hombre le compró la camisetica y le hizo el gastico. Ya. Bueno, hizo el gastico el tío, sí, Dave. El tío Dave comprando. Ay, no lo molesten, Mercado Bamba. Mercado Bamba. Él dijo, ay, yo quiero esa camiseta. Y fue a comprar. O que tal vez en su cabeza haya sido, ay, voy a ayudar a esta gente. Sí, yo creo que es un poco de todo. ¿Ves? Es su naturaleza, lindo. Es la forma de ser. Sí, sí, sí. No lo molesten. No lo juzguemos. Sí. Humano, muy humano, sí. Don Dave, ¿no? Sí. David cuando supimos lo cancelaron de sus fans, pero ya volvió. Su familia lo perdonó. ¿Y por qué nosotros no? Exacto. Uh-huh. Gracias. Lo perdona la familia, pero no lo perdonan los fans, porque así es la coherencia de la humanidad. Exacto. Uh-huh. Gracias. Esa es la coherencia de la humanidad. Estas son las mañanas de la X. Bueno, cuando regresemos les voy a poner un par de cancioncitas a los que hayan pedido Happy Music el día de hoy, para que tengamos un viernes de Happy Music. Y aquí está el tío Dave, humano, extremadamente humano. Esto es Everlong. Fruta, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estoy leyendo en TMZ que Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, es un joven de 22 años, hijo de un pastor evangélico. Ah. Nada que ver, pues, con que sea evangélico, pero pues es hijo de un pastor evangélico que fue quien lo entregó. Estoy leyendo también que tenía una beca de la Universidad de Utah. Increíble. De física sería. 22 años tenía, blanco. Muy joven. Blanco. Lo cual. Y muy pilo. Sí. Legal. ¿No? Sí, gringo, pues. Ciudadano. Algunos están especulando que trumpista. What? Eso sí, se me hace muy increíble que dentro del mismo espectro existan estos seres. Pues esos son los comentarios que están saliendo en estos momentos. Bueno, ¿y tú estás ahí con yo su sí, amigo? Claro, es la noticia más importante del mes de septiembre. Es el algoritmo tuyo. En el mundo, por lo menos en términos de esa intersección que hay entre cultura pop, política, sociedad. Falta que ver cuando empiecen a salir cosas que escuchaba. Ah, todo va a salir, y va a salir el video cuando empieza a confesar, y... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Más canciones en el Happy Music Friday. ¿Esto quién lo pidió? José Figueroa. Aquí está, para José Figueroa. Uy, sí. The Rasmus, In the Shadows. Shadows de The Rasmus en Mañanas X. En TP, las oportunidades vienen con estilo. What It Takes de Aerosmith en las Mañanas de la X 103.9. Bueno, la última happy song para ahorita continuar en On The Radio con más happy music. ¿Quién pide esta canción de Shaggy? Cristina Rivas dice algo de Shaggy, por favor. Uy, sí.